A los 6 años me enseñó la Mabel. El tío Siriaco los había hecho una de alambre, ¿viste? Les había hecho a punto unos alambres. Alambre San Martín es un alambre medio gordito, blandito, que vos lo podés doblar para cualquier forma. Y él le había hecho una punta, ¿viste? Le había gastado, no sé si en la piedra de afilar o qué, las había gastado. Le había hecho punta. Y atrás lo había doblado, ¿viste? Le había hecho como una colita doblada para que no se lo salieran los puntos. Le había hecho a la Mabel y a mí, porque éramos las únicas que tejía. Después la Noemí empezó a tejer, pero ya no estaba en casa. Empezó a tejer con otras mujeres y tejía con agujas grandes. Sí, yo era tan dura para tejer que pasaba de una aguja a la otra los puntos, hasta que enganché bien. 6 años tenía más o menos. Para mí es una terapia. Mira, yo estar tejiendo es una terapia, a mí me descarga, yo estoy tranquila. No sé, para mí es una terapia el tejer. Sí, no, yo la regalo, no tejo grandes cosas. Me gusta tejer con 2 agujas. Al crochet me encanta, pero no le sé dar la forma. Yo tejo y se me dobla para adentro. No le sé dar bien la forma, eso. Pero después también me gusta tejer al crochet. Por ahí tejo cuadrado. ¿Viste? Y tejo muchos cuadrados, así de 40 por 40, ¿viste? 40 puntos por 40, 50 vueltas, ¿viste? Y las mando acá a la biblioteca, que ahí las unen. Ellas las unen, ¿viste? Y hacen cobijas, y hacen todo lo que puedan, ¿viste? Y a veces me piden lana y a veces me piden restos de lana y bueno, y por ahí les meto restos de lana, ¿viste? Que tengo, porque tengo lana montón y yo siempre de tejo no tiro nada de lana, así que eso, y después que, pero para mí es una terapia, me encanta tejer con 2 agujas, me encanta tejer, sí, me encanta, sí, es muy, para mí es una terapia, que para mí es una terapia. Yo me siento y tejo y tejo, y me tomo un mate y tejo.